the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. ¿Qué tranza, banda? Estamos aquí estrenando nuevo programa, nueva sintonía, nueva voz desde Lo Ocupa Che, acá con la nuevo programa de radio que se llama Frecuencia Callejera. Y bueno, aquí entran también al aire, acá en los micrófonos, pues saludándoles desde Lo Ocupa Che, como ya la compañera también nos está diciendo. Pues acá, ¿cómo? A toda la banda que nos alcance a escuchar, ¿no? De aquí, sea de día, sea de noche, sea de tarde, a cualquiera del día, en cualquier parte del mundo, pues. Bueno, pueden escuchar, pues, entonces. El programita, pues, va enfocado un poco en este mes a los presos políticos, a diferentes, pues vamos a tener entrevistas, vamos a tener a varios invitados ahí para que lo topen. Específicamente vamos a hablar en este programa sobre el Agosto Negro, que es una organización social comunitaria que se viene en la resistencia de una causa específica que ya más adelante les platicaremos. Y pues nos presentamos, nosotros vamos a estar con ustedes cada semanita. Ahí aproximadamente. Ajá. Pues de este lado se encuentra Tepe, lo pueden encontrar, y de la compañera acá, yo las voces de Chuga Acat, por si ahí le quieren buscar, ahí también damos unas redes. Más adelante, igual en el próximo programa, les estaremos pasando los contactos donde ustedes nos pueden escribir, nos pueden mandar sus dudas, denuncias, sus y todo lo que respuestas. Ajá, algún comentario, alguna si rola late, también, ¿no? Ahí también nos pueden llamar y pues también pedirnos las rolas que patrocinios. Bueno, pues también acá con este programa, además de Agosto Negro, además hasta la banda, pues bueno, también la digna rabia de la alegría también. Pues bueno, sí, también sí. Comentando también que vamos a tener en este programita, pues hablando también de, además de Agosto Negro, pues del Movimiento de Liberación Negra y los presos políticos que también se han encontrado acá en la ciudad Monstruo. Sí, igual hay unas voces de unas entrevistas a unos compas que estuvieron colaborando en algunas actividades. Y pues bueno, esto es Frecuencia Callejera. Ocupen las frecuencias, las radios, acuérdense de que pues nuestra voz nunca se va a callar, nuestra voz es más fuerte, más alta, con más rabia, con más corazón, y aquí seguimos y seguiremos. Sí, Frecuencia Callejera. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. El alma aventurera que hoy trajo turistas altruistas, ayer nos gritó tierra a la vista, cuerpos como territorio de conquista, cuerpos negros en la plaza subastados en la lista. No hubo encuentro de culturas ni almirante que descubre, derrame de sangre la violencia, luego el hambre. 11 sufren carne pues el dolor es constante, violación originaria, que el 12 descubre. Los traumas en la psique sí que han pasado factura, los naturalizan, luego quieren llamarle cultura. No se dice que se dice mande, dijo el manda más, dale más, fuego a la estructura, fuego al capataz. Bastante hemos ya tenido que pasar en esta geografía con la herida colonial, pero todo lo que empieza tiene que acabar. Termina la noche y empieza el despertar, vigilia colectiva esperando amanecer. Termina la noche, no se va a posponer, 400 voces que van a ensordecer. Sensontle, sensontle, sensontle, vigilia colectiva esperando amanecer. Termina la noche, no se va a posponer, 400 voces que van a ensordecer. Sensontle, sensontle, sensontle. Y el amestizado en su cuerpo guarda cicatrices de sus carabelas, en su carabela. Sueña con bañarse en leche para limpiar su cara, llámale secuelas. ¡Qué pena! Si América no incluye a la negrura ni al Caribe, ¿cuál discurso de ser libre nos espera? Si en su independencia creo ya no tuvo cabida el cabello de mi abuela. Indio en la sierra se le inyecta pena, cual condena por hablar su lengua, se les propia tierra pa' minera. ¿Qué nos queda? ¿Cuál cadena? ¿Salvadores blancos? ¿ONGs de mierda? ¿Fuck you con la reina? Si entendimos que modernidad no es la vía, es la vida que motiva, la que borra la apatía. Ahora entre los pueblos ya florece autonomía y el sensonte con su canto nos anuncia el día. Vigilia colectiva esperando amanecer, termina la noche, no se va a posponer, 400 voces que van a ensordecer. Sensonte, sensonte, sensonte. Vigilia colectiva esperando amanecer, termina la noche, no se va a posponer, 400 voces que van a ensordecer. Sensontle, sensontle, sensontle. Nacimos en la noche, la habitamos, la caminamos y la hemos muerto. Pero el amanecer será mañana, para quienes se les niega el día, para quienes es regalo la muerte. Nuestro canto es para que ya no mueran malos muertos, porque la flor de la palabra no muere. Para que nuestros muertos no tengan que morir la muerte del olvido. Esta palabra viene del silencio, porque en silencio se siembra. Fuimos sembrados en el capullo de la tierra, por eso hoy gritamos. Amo este canto, pero amo más que seamos los hijos e hijas de la tierra. Vigilia colectiva esperando amanecer, termina la noche, no se va a posponer, 400 voces que van a ensordecer. ¿Qué tal, banda? Seguimos aquí, ¿no? Vigilia colectiva esperando amanecer. Y pues nos vamos a empezar con nuestro primer tema de programa, que es Agosto Negro. ¿Qué rolas escuchamos? Escuchamos a MC Sosulu. Y pues ahí lo pueden buscar en las redes. Ahí tiene algunos videitos. Le mandamos un saludo al carnal para que apenas que fue su cumpleaños y ya es ahora todo un docto en la materia de su especialidad, malandrería latinoamericana. y bueno, este canal pues ha estado apoyando también, ha sido parte de Agosto Negro, ha estado en algunas jornadas en varios años, apoyando ahí todo este movimiento por la liberación también de Mumia y de pues de otras organizaciones y colectivos que van ahí de la mano en esta jornada, ¿no?, de lucha. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de Agosto Negro. Agosto Negro pues se refiere al mes de resistencia y renovación por la liberación y el fin a la represión de las comunidades negras, principalmente en Estados Unidos surgió. Agosto Negro es todo un viaje, ¿no? Ahora vamos a dar como algo así chiquito también para que tal vez alguna banda que es más docta en el tema nos va a decir, ah, no, pero es que te faltó esto, no, es que no mencionaste aquí esto, pero sí, bueno, siempre. Nosotros algo muy general de lo que se puede decir de Agosto Negro es que pues surgió a partir de la muerte de George Jackson, que fue miembro de Partido Panteras Negras, que Partido Panteras Negras fue una organización que, como algunos o muchos saben, fue una organización armada que se dio en Estados Unidos, que se da hasta las fechas, sigue algunas colectividades y organizaciones allá, y que en 1939 honran con brazaletes negros a varios miembros de su colectividad, entre ellos a Jonathan Jackson, a James McLean, a William Christman, a Kathary Golden, y que pues todos ellos han sido presos políticos, miembros de Panteras Negras, así como miembros de movimientos de acción revolucionaria, los 9 de MUB, el Ejército de Liberación Negra, y la Nueva África. Ellos sostenían ayunos para conmemorar el día de los asesinatos de estas personas antes mencionadas en la resistencia y la unidad, y así como el autosacrificio y la renovación espiritual que ellos veían a partir de que pues las condiciones precarias en las que se encontraban los carnales allá, pues siempre han sido discriminatorias, han sido racistas, han simplemente por tener un color de piel diferente al nuestro, un color negro, un color diferente al imperialismo, que no porque la banda sea blanca, pues, pero o sea, sabemos como que históricamente que los principales personajes derechistas y capitalistas, pues como Rockefeller y todos estos culeros, pues son de tez blanca, ¿no? No, sin ofender a los escuchantes, ni a los presidentes, ni a nadie, ¿no? Pero pues exactamente se llama Agosto Negro porque se refiere a que en este mes de agosto muchas organizaciones, comités, alzamientos, marchas dentro de Estados Unidos en la época de los 70s, 80s tuvieron surgimiento, ¿no? Entonces se quedó como sí, precisamente como, fue coincidencia en ese momento, ¿no? En ese momento, pues, pues estaban ahí, pues, como dices, ¿no? Alzamientos, luchas y hasta la fecha, ¿no? Se siguen haciendo en esta conmemoración nuevamente, como mencionas, de Agosto Negro. Y precisamente, pues, ha habido varias jornadas en estas fechas, ¿no? En memoria, pues. Sí, pues, exactamente como nos dice su compañero, muchas jornadas de lucha. Entonces, mire, se vienen, surge en Estados Unidos, en el 79, 80 a finales. Recordemos que también en esta época en Estados Unidos pues va surgiendo lo que apenas son como estas, todo esto que es el hip hop, los primeros indicios, y muchas colectividades, muchos crews que tienen como el nombre de organización, son los que también se unen a estas causas, ¿no? No simplemente por el hecho de que sea en esta fecha, de que sea en Estados Unidos, de que también, como sabemos, el hip hop nace en Estados Unidos, ¿no? Sino que porque había una empatía realmente de sentimiento en decir, bueno, vivimos todos los días una represión constante, ¿no? En donde solo por el simple hecho de ir caminando en la calle te detienen por el color de tu piel, te discriminan, te revisan, pues obviamente que la banda se sentía empática a estas causas, y pues muchos de ellos, obviamente que toda su familia y sus amigos de trabajo, de donde ellos vivían, pues eran negros, ¿no? O muchos otros migrantes también. Precisamente era, pues, ese racismo que se estaba viviendo en aquel momento, y también pues… Y que se vive hasta ahora, ¿no? Claramente, bueno, ahora lo estamos viendo con toda la bandita, los compas, mujeres… pequeños, niñas que vienen transitando también de Latinoamérica, ¿no? Que hasta la fecha se ve cómo esas leyes de trauma ahora, pues ya están no solamente con la raza negra, ¿no? También se sigue llevando el día de hoy con la gente latina, ¿no? Y de diferentes partes del mundo, precisamente de África, ¿no? También. Sí, igual la banda indígena de Estados Unidos, pues también sufrió mucha discriminación. Y pues bueno, ahora que mencionaste a las mujeres, también se, bueno, como anteriormente en estos personajes que no mencioné, solo mencioné a los hombres, también dentro de esta organización, pues ha habido unas guerreras bien, bien chingonas, que ahí está como Nejanda a Biondú y a Shata Shakur, que también son ahorita exiliadas en Cuba. Les mandamos un fuerte saludo a las carnalas, si nos alcanzan a escuchar. Y un saludazo allá donde nos estén escuchando, porque la verdad su lucha ha sido muy, muy, muy grande, ¿no? También para la liberación, ¿no? Que es lo que hemos conseguido hasta de hoy. Pues bueno, pues precisamente ahorita también podríamos hablar un poquito de ella, de que está en Cuba, precisamente exiliada, junto con... Con Nejanda Aviondún, no sé cómo se pronuncia, y bueno, ellas fueron pues compas igual del Ejército de Liberación Negra. Recordemos que Ashata pues estuvo en prisionera y bien rifada la carnala junto con los compas, compañeros del ejército. Se fugó de una mazmorra en Nueva Jersey el 2 de noviembre del 79. Y la neta es que pues, mis más firmes respetos, porque la neta fugarse y tener toda una organización y seguir luchando y hasta la fecha seguir apoyando la liberación no es cualquier cosa, ¿no? O sea, muchos, recordemos ahora sí como que el programa lo dice, los presos políticos están justamente ahí en esas cárceles, en esas prisiones, justamente por no callarse, ¿no? No estar atrás de un escritorio, de un lugar de empoderamiento que solamente quiere someter y apagar las voces. Entonces, ellas han sido pilares principales del movimiento, ellas han estado ahí y pues tantas cosas que han pasado. Les invitamos igual a leer este libro que sacó Carolina, claro. que muchas ya lo han leído, que se llama el libro Agosto Negro, tal cual. Buscar en PDF por ahí. Ajá, en PDF está. O igual contactar a Carol, en la página de Amigos de Mumia, y ella ahí siempre está al pendiente de todos las cosas que uno quiera hacer. Y pues hablando de esto de que las cosas que uno quiera hacer, nosotros acá en el Ocupa hicimos un muralito, ¿no? Precisamente dentro de la jornada que estuvimos aquí armando, pues ahí estuvimos hubo invitados a que se armara un mural colectivo y igual a Radio Bocina acá en el Ocupache, y pues ahí estuvimos llevando la jornada. Y pues bueno, ahí hubo por ahí unas entrevistas también de compañeros que nos dieron su opinión sobre estas jornadas y la participación de toda la bandita, ¿no? En el cual la compañera Hecho y muchos compas del espacio también estuvimos. Sí, ahí estuvimos esta semana haciendo un mural. Ahí los que quieran venir a toparlo, pues ahí lo van a ver, está en la entrada de del Ocupa. Y pues los carnales nos compartieron sus imágenes a través de la pintura, con un mumia abriendo unas rejas, por un lado muy expresivas, por un lado un corazón y por el otro lado un all-in con arriba con Ashata, ¿no? Que pues igual como siempre ahí. Claramente también parte del movimiento. La neta se rifaron. Y también mencionar que pues ahí está, ¿no? La representación del movimiento de las Panteras Negras, ¿no? Con una pantera, claro, que también. Ah, sí, hay una panterita ahí. Sí, pues los invitamos a que le caigan al Ocupache también. Pues aquí se dan ciertas actividades autogestivas, ciertas actividades autónomas, si se podría decir, pero que sí, pues están como en colaboración pues justamente con estos movimientos como lo es Agosto Negro, para el apoyo de nuestros compas presos políticos, entre ellos pues Mumia Buyamal, como ya lo estamos mencionando ahorita. Vamos a hacer un poquito más de su quién fue Mumia, para los que no conocen mucho de él. Aquí vamos a estar compartiendo un poquito de reflexiones, unas cartas que también nos estamos encontrando y pues de algunas cuestiones ya analizando un poco también pues movimiento. Sí, igual ahorita vamos a unas rolas, más adelantito seguimos con lo de Mumia para que ustedes conozcan qué es lo que, pues del carnal, porque está en la situación en la que está y cómo podemos apoyarlo, cómo podemos nosotros solidarizarnos con la causa. Claro. Y seguimos hablando un poquito de Agosto Negro. Esto es Frecuencia Callejera, este es el Ocupache. Y nos vamos con esta rolita. ¿Qué quieres escuchar, compa? A ver por ahí. Guerrilla Bam Bam, ¿no? Vamos a escuchar a los carnales de Guerrilla Bam Bam, que también siempre ahí están presentes. Claro, esos carnales en diferentes. Saludito. A ver qué día nos visitan. A ver qué día nos visitan los de Guerrilla Bam Bam, no se olviden que estamos acá. Sí, vamos a estar les comentando más adelante este programita, pues va a estar ahí teniendo invitados también de la banda, los colectivas que estén chambeando ahí en diferentes puntos de la ciudad monstruo y del mundo. Entonces pues va a estar un poco nutrido hasta este programita, esperemos que sí. Seguimos. Vamos con esta rolita. Seguimos, Frecuencia Callejera. Esa articulación, desmovilización, lo que pretende el Estado al mantenerte preso, compañero. Tu vida es un ejemplo de resistencia, de alta conciencia, y son las garras de este Estado represor. Corrupción en todo nivel de gobierno, sufrimiento eterno, sometidos con la voz en el cuello. Date cuenta de ello cada día, que la banda que despierta es reprimida y extinguida de esta realidad facha carnal, que poco a poco vamos siendo más y no nos vamos, y te apoyamos, siempre afuera estamos. Resiste, vive, sé fuerte, mantente consciente, siempre ten presente que ningún muro nos borra tu presencia. Estamos quietos mientras la banda cae presa. Esta rima es contra todo gobernante, contra esta historia de tu represión constante. No están solos, carnales, los sacaremos o tumbaremos los muros de todas las prisiones. El gobierno fascista la va a pagar, le tiene miedo a todos los que gritan, a quien proclama rebeldía, a quien le importa si eres culpable o nada. Si no tienen pruebas las harán, pero para ellos eres terrorista, pero no terrorista. La ley gobierna en la costa de la televisión, hace que lo veas bien. Libertad por luchar a base de Andes, toda Yalpa y Simitrio, carnal. Bajo los muros de todas las prisiones, que caigan los muros de todas las prisiones. Tiremos los muros de todas las prisiones, quememos los muros de todas las prisiones. Y abajo los muros de todas las prisiones, que caigan los muros de todas las prisiones. Tiremos los muros de todas las prisiones, quememos los muros de todas las prisiones. Juan, invádete mi centro, palabras de lento para los compas que están presos por pensar, creer, luchar y solo eso. Un puto exceso de este gobierno reprimiendo atento, que este estado es violento, grite viento. Memoria de millones de muertos, mi negro, mi rojo, vamos sin etiqueta. Llegamos otra vez, la guerrilla está de vuelta. Trabajo solitario en tierra y banquete en celda. Libertad para todo preso y presa. La guerrilla está declarada aquí, nadie hace nada. Por eso avanzamos en colectivo, manteniéndose juntos, siempre vivos. No sabe que aquí todo es de plata, la vida es barata para un gobierno que te mata. Preso político de un sistema raquítico, secuestrado ser con ideales densos fines. Ella es más combatida, mi carnal, siempre vivirá hostigamiento dentro del penal. Hay que resistir hoy, tu lucha está ahí en eso. Necios claros somos, no cesaremos hasta verte fuera y avanzar adentro. Reivindicamos tus acciones libertarias, sabemos perfectamente que son banda solidaria. Que son banda solidaria. Abajo los muros de todas las prisiones, que caigan los muros de todas las prisiones. Tiremos los muros de todas las prisiones, que caigan los muros de todas las prisiones. Y abajo los muros de todas las prisiones, que caigan los muros de todas las prisiones. Tiremos los muros de todas las prisiones, que ardan los muros de todas las prisiones. Creo que ya es demasiado. Sí, pues regresamos después nuevamente. Acabamos de escuchar esta rolita, así espero la hayan disfrutado como nosotros. Yeah. Y bueno, vamos a seguir hablando con este programa. Es a recordar nuevamente que es nuestro primer programa. Así que pues ahí se hierro ahora eso. Pues ya saben que es parte de la frecuencia. Ah, sí, de los patrocinios que decía la banda que se ríe ese rato. Pues un cualquier, claro. Cualquier, ¿no? O sea, una agüita, un cafecito. A nadie se le va a negar esa. No piensen que acá. Nada de monopolios, bueno, ni nada de cosas. Recuerden que esta es su frecuencia, Frecuencia Callejera, y nuestro primer programa. Y pues bueno, vamos a seguir con el tema de hoy, compa. Con la de Agosto Negro estábamos hablando. Sí, estábamos haciendo un análisis muy profundo, más bien muy al ¿cómo se dice? Exteriormente. Claramente, sí. De Agosto Negro, de cómo es que había surgido, por qué había surgido, ¿no? Por esta necesidad, claro, de la banda de defenderse, ¿no? De decir ya hasta ya basta, aquí, ¿no? Estamos hasta la madre de su discriminación, de su ejercicio y uso de la violencia legítima, ¿no? Como lo dicen bajo ellos, sus, ¿no? Leyes nefastas, ¿no? De que todo el tiempo a la banda que meten a la cárcel era la banda negra, de que todo, y bien, sí, cagado, porque el pedo de que la mayoría de ellos están por un supuesto, una supuesta muerte a policías, ¿no? O sea, que es lo más reprobable, que dices, güey, o sea, aparte de que me estás discriminando, me estás tratando impuna con la punta de la bota, güey, aparte me dices que estoy aquí por la muerte de un policía, ¿no? Que es para ellos su que... mayor, su mayor amor en la vida, ¿no? El estos hijos de mil con su uso legítimo y legítimo, no, y, de la y violencia. Y ves que todos los policías que supuestamente son asesinados por los compas y este movimiento, pues son blancos, ¿no? O sea, un pretexto que o fundamentaba que eso era, ¿no? Era una injusticia o un mal respeto, ¿no? Para su país, a su gente, ¿no? A su nacionalismo, ¿no? Esa representación del poder y de la impunidad y de esta represión, pues. Vamos a hablar también un poquito de sobre momia, Abu Jamal, que precisamente les platicábamos que se hizo un mural de él, se realizó colectivamente. Y pues pues vamos a hablarles un poquito de momia, ¿qué te parece, compañera? Sí, dale. Le vamos a dar así como una leidita de lo que es quién es momia, y vamos a hacer un comentario también de su situación actual, que todas estas algunas cartas que también ha hecho, que por ahí ha escrito. Y que pues ha brindado con a la gente de afuera, ¿no? Que ha llegado a muchos puntos del mundo. Venga, dale. Entonces vamos a leerle por acá, a ver un poco de su biografía. Dice, en 1982, Mumia Abu Jamal, un reconocido periodista y expantera negra que criticaba abiertamente la violencia y el racismo del Departamento de Policía de Filadelfia, fue condenado por el asesinato de un agente de policía blanco, Daniel Faulkner. Lo cierto es que no hay prueba alguna de que la pistola de Mumia legalmente registrada fuese disparada esa noche, y mucho menos por Mumia, quien había recibido a su vez un disparo en el pecho por parte del agente de la policía y se encontraba detenido en el suelo. Dos meses después de los hechos, la policía recordó que Mumia había confesado en el hospital su culpabilidad. Al menos 5 testigos explicaron a la policía que otro hombre había abandonado la escena corriendo después del tiroteo. Sin embargo, fue juzgado y condenado a muerte por el juez Albert Sabo, el juez de la horca, así era conocido en aquel momento, por ser condenado a la muerte más afroamericanos que ningún otro juez de los Estados Unidos. Los criterios racistas para la elección de miembros del jurado habían sido establecidos por el propio Ronald Castillo, entonces fiscal del distrito durante los últimos 16 años. Mumia Abu Jamal, conocido como la voz de los sin voz, ha permanecido como preso político en la Galería de la Muerte de Pensilvania. Pues esa es una pequeña reseña de quién es Mumia. Y pues sí, hasta la fecha pues sigue estando preso, ¿no? En Pensilvania, en condiciones nefastas. Y claro, también su estado de salud pues es complicado hasta el día de hoy. Y pues no sé si quieres agregar algo, compañera, sobre pues este escrito. Sí, pues bueno, es un poquito de la biografía de Mumia para los carnales que nos alcancen a escuchar en otras partes del mundo, del país, de la ciudad, en donde pues el carnal era periodista, tenía su programa en donde justamente criticaba y mandaba tanto mensajes directos, ¿no? A todo este sistema de discriminación racial hacia los afroamericanos, y que era pues para ellos un peligro latente y constante. Recordemos lo que él pues cada semana transmitía, si había algún movimiento, alguna que anunciara algo para los compañeros, a la hora que fuese él estaba ahí, ¿no? Y pues lamentablemente lo acusan en un tiroteo, a él les cae, ¿no? Le cae la tira, agarra y se arma el fuego cruzado, porque él era también miembro del partido Pantera Negra, y entonces en este fuego cruzado le dan a él, ¿no? A él herido llevan al hospital. En el hospital como alrededor de él había policía muerto, lo acusan de que él había matado a este policía, y le empiezan a enjuiciar. A él lo recuerdo, creo que hasta después de 5 meses se presenta la testificación de algunas personas que después, un tiempo más adelante, declararon que fueron forzados para testificar en contra de Mumi Abu-Jamal, y le dicen que él se fue, se confesó, ¿no? Dice que él se que se confiesa, ¿no? Que recuerdan que él había confesado a 5, o sea, después del lapso del juicio, hasta los 5 meses, dicen, no, es que yo me acordé que Mumi dijo que sí, que él había sido, ¿no? Entonces, pues ya, hasta la fecha el carnal lleva 37 años preso, hasta el día de hoy. Y pues últimamente su situación actual, la neta es que es muy desfavorable. Apenas hizo un escrito en redes, bueno, en su página de Amigos de Mumia, que igual pueden buscarlo en la red, sí, y encontrarlo, en donde... Son escritos que también pues ha mandado, ¿no? De su situación, afortunadamente sigue con vida, pero en un estado de probable, ¿no? Sí, en donde él explica. La justicia ya, y también y de alguna así, ¿no? Saben que él no es cualquier persona, ¿no? Sí, en este escrito de lucha que hasta la fecha, desde aquellos momentos, es temido, ¿no? Por la policía y toda la gente de, pues, de Estados Unidos, de cierta manera, ¿no? Trump nuevamente con sus leyes. Y pues bueno, no cambia la situación, ¿no? Sí, pero, sí. El compañero sigue con el espíritu, como también en su carta por ahí también lo menciona. Sí, en esta carta hace una denuncia al estado de salud que se encuentra actualmente, en donde a partir de que no le administraron el medicamento que necesitaba al carnal, pues le dio para los pulmones, le dio cirrosis. Entonces, al darle cirrosis, como algunos de ustedes saben, la cirrosis pues se manifiesta también con la pérdida de la vista o la anulación de cataratas. Y entonces el carnal ahora tiene cataratas, es mínima su vista, y nos dice en la carta que pues que está de cabroncísimo, porque pues estando en una prisión en donde aparte es preso político, ¿no? No siendo todavía preso como cualquier otro preso, sino preso político, mostrarse débil ante esta situación, pues es todo como un estado vulnerable en el que él lo pone, ¿no? Lo pone el estado de Filadelfia, sí, está en Filadelfia, Pensilvania. ¿No? Pensilvania, sí, Pensilvania. Y lo sigue, sigue lugares, maltratando, ¿no? Pero ni siquiera sus mínimos derechos que se estipula, ¿no? Y que en sus propias leyes de estos güeyes de derechos humanos dice, ¿no? Que tiene que tener un trato digno, lo presentan, y bueno, le niegan el tratamiento, y sigue hasta ahorita, metió, creo, un amparo o algo así para que le puedan acceder ya, las pastillas, lo que tenga que tomar, así y es. Pueda frenar un poco ya esta crónica, devastadora situación en la que él se encuentra. Pues sí. Pues sí, vamos a un poquito, vamos a seguir comentando un poquito. Ahí también, si alguien quiere mandar sus en algún momento preguntas, dudas o agregar algo más en las cuestiones para este programa, pues háganos saber también. Ahí vamos a mandar ya las redes, nuestros medios para comunicarnos, y pues seguimos aquí en Frecuencia Callejera. Sí, la... Hola, ¿qué tal? Bonita tarde, buenos días a todos los compas que nos están escuchando allá en sus radios, desde sus medios de comunicación. Pues bueno, estamos aquí nuevamente en el espacio de la Ocupa Che. Pues aquí estamos viendo a los compas que están armando un mural colectivo. Y pues vamos a presentar a uno de los compas que también está aquí, pues dándole unos brochazos a este gran mural. ¿Nos puedes decir tu nombre? Mi nombre es Aurelio, pues soy muralista, un trabajador de la cultura, y pues estoy participando ahorita en el Agosto Negro para armar un mural colectivo por la liberación de Mumi Abu-Jamal. Mira, qué interesante. Pues sí, como pues están escuchándonos todos allá, pues también acá el compa, pues junto con otros compañeros, están rifándose de este lado, y pues sí, pues haciendo dentro de estas jornadas de Agosto Negro por la liberación de Mumi Abu-Jamal, pues un compa ya preso desde hace 38 años del movimiento de los Mumi. Así pues aquí están los compas, y pues bueno, cuéntanos un poquito más, ¿qué estás haciendo, qué estás plasmando aquí en este muralito que también pues estás participando? Ah, bueno, pues es una creación colectiva desde el boceto, y bueno, pues quisimos la representar Mumia atrás de las rejas, pero unas rejas que se están abriendo con dos manos, una de cada extremo, del extremo del rostro de él, y una viene del corazón y otra viene del símbolo de Lin Lakech, el símbolo maya de la unidad de la unidad del universo. Ah, y también se va a poner la imagen de otra compañera presa, y la idea al final también es poner un poquito de texto para que, como es un espacio público, la gente entienda por qué está preso Mumia Buyamal, y que lo explique nada más brevemente, ¿no?, en el texto al final. Aquí estamos, es el segundo día de intervención, esperamos terminar ahora, pero si no, le daremos hasta terminarlo, concluirlo. Bien, compa, estamos viendo acá tu participación y como te dije, estás plasmando a través de tonos, miradas, esta perspectiva también del arte, desde el arte urbano, el arte independiente. También aquí, precisamente hablando del encarcelamiento injusto y pidiendo la liberación de Mumia Man, queremos ver cuál es tu opinión también sobre la cuestión de las prisiones. ¿Crees que es una forma de justicia? ¿Cómo ves tú también toda esta situación que están pasando compañeros y compañeras presos en todo el mundo, no solamente en México? Más que nada, presos políticos y políticas. ¿Qué puedes decirnos tú sobre la cuestión de las prisiones? Quiero comentar que particularmente el caso de Mumia Buyamal me marcó mucho, porque de alguna forma la protesta por la que yo fui preso en el 99, cuando estaba la huelga del 99 en la UNAM, fue precisamente por una manifestación que hicimos por su liberación desde entonces. Entonces nos tocó esa experiencia de estar en el reclusorio norte, y a partir de esa experiencia, yo no sabía quién era Mumia Buyamal, sin embargo uno, por el movimiento, por el apoyo más bien, y sobre todo por todo el tiempo que ya llevaba, ya eran ya más de 9 meses, había una urgencia más que nada de siempre apoyar, ¿no?, de alguna forma las movilizaciones. Entonces no, realmente no sabía muy bien quién era él, pero a partir de eso eso me marcó mucho, porque el saber también de su reclusión a partir de esa experiencia que fue también mi experiencia junto con otros hermanos que igual también nos apresaron, también participantes del movimiento, entonces conocí y entiendo más bien que la cuestión carcelaria es más bien como una forma de no de atacar de raíz una problemática social, sino simplemente como un paliativo, digamos, social. Los sistemas penitenciarios vienen a ser nada más como nada más atacar el efecto, ¿no?, de y no la causa. Como a lo mejor por el otro lado, la experiencia que existe en la justicia comunitaria, por decir en Guerrero, que se hace de alguna otra forma, pero estamos hablando de contextos diferentes cuando mencionamos esto, por decir el contexto de la ciudad, que es en el que, digamos, nosotros aquí estamos y también está el compañero Mumia Buyamal, pero el contexto de la ciudad, que es más complicado, más complejo, y por lo tanto a lo mejor el trato de alguna forma se vuelve más impersonal, pero el trato social entre todos, y por lo mismo también digamos el tipo de justicia, ¿no?, que se aplica, que en el caso de él es una injusticia, ¿no?, por el motivo en el que él está, es más una cuestión política, y por eso lo estamos apoyando. Pues bien, compa, vamos a ir cerrando esta sección, así que que nos puedes dejar un contacto, dónde te podemos encontrar, para igual que la banda te invite a también a plasmar estas formas, ¿no?, también de exigir justicia, exigir libertad. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues no sé, pues bueno, en el tengo pues correo o Facebook, no sé si lo pueda dejar, sí resistó el orgánico, y tal vez es una forma más inmediata de contactarme para y bueno, es así también como me enteré, bueno, de este trabajo, o de este trabajo colectivo, y pues de alguna forma para poder hacer un enlace acerca de otros trabajos o por otras causas pues que tengan que ver con la justicia social, y pues sí, claro que sí, pues muy muy presto pues para el motivo, o los motivos. Dale, pues Aurelio, pues nos estamos viendo entonces en la siguiente, compañero. A todos y todas que están por allá escuchándonos, pues bueno, vamos a seguir con las jornadas de Agosto Negro. Hoy estamos aquí en el Ocupache, así que están bienvenidos también aquí con los compas de este lugar, pues están chambeando de una forma también resistiendo, y pues esperamos que le caigan de este lado. Esto se llama Frecuencia Callejera. Mumia preso político. Mumia preso político. Pues seguimos aquí en Frecuencia Callejera, nuestro primer programa desde el Ocupache, en donde estamos platicando sobre los presos políticos. Este mes está dedicado a diferentes. Bueno, este primer programa está dedicado al Agosto Negro, y pues hemos estado hablando acerca de qué va a grandes rasgos el Agosto Negro, cómo surgió, qué personas y qué organizaciones han estado involucradas, el mural que se hizo de una compartición aquí con los carnales en la entrada del Ocupa en la semana, y ahora pues vamos a tener una invitada especial que nos va a hablar sobre su participación dentro de este movimiento y su trabajo que se ha venido realizando durante varios años ya como solidarizándose con esta causa. Entonces tenemos aquí a Carolina persona Saldaña. Saldaña y... Es autora precisamente, comentarlo, es autora del libro de Agosto Negro precisamente, y pues estuvimos compartiendo un poquito de aquel libro hace un rato, y pues bueno, aquí está la invitada también para que nos cuente un poquito más amplio sobre este libro y su pensar y las acciones que ha estado llevando también. Pues pasamos con ella, ¿no? Sí, bueno, bienvenida, Carol. Pues muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí otra vez con ustedes y ver el mural que sí está tan bueno, alguien ayudando a que Mumia escape de la prisión, que es lo que queremos. Entonces, agradezco a todos que han ayudado con este mural, también a Aurelio, otros compañeros de aquí. Entonces, pues sí, aquí estamos. Ok, Carol, ¿nos puedes comentar un poquito a nuestra audición de qué trata Agosto Negro ya en tu experiencia activista y que has seguido este caso durante varios años de tu vida? ¿A qué refiere Agosto Negro como jornada? Es un mes, originalmente fue para honrar a los compañeros que cayeron en la lucha dentro de las prisiones de California. George Jackson, su hermanito Jonathan, James McLean, varios, Rochelle McGee, que Rochelle sigue en prisión. Y entonces, en los años 80 y 90 se volvió un mes para apoyar los presos políticos, presas y presos políticos del Movimiento de Liberación Negra. Y estamos en esto ahora, que cada año intentamos destacar algunos de los casos de los presos y dar una idea también de eso, no solamente cuál es su caso, sino cuál es su lucha. Muy bien. Pues también ahí quisiéramos que nos contaras un poquito también sobre la cuestión de Mumia, que cómo ves también su situación, qué has sabido sobre todas estas cartas que han mandado y que él mismo también sigue escribiendo por lo que sabemos. ¿Crees que o puedes contarnos un poquito sobre esto? Sí, pues algunos de ustedes ya saben que Mumia Abu-Jamal ha sido preso político desde 81. Ya va a cumplir 38 años en prisión el 9 de diciembre. Entonces, lo acusan de asesinar a un policía. Al principio le dieron la pena de muerte por eso. Pasó casi 30 años en el pasillo de la muerte. Por fin, en el 2011, lo dejaron en población general, pero con sentencia de cadena perpetua. O deberían haberlo soltado inmediatamente, pero todavía pues lo tienen ahí. Y nosotros hemos estado en la lucha para liberarlo. Desde el 2015, él ha estado muy enfermo primero con la hepatitis C, que después de 2 años de luchar para que le dieron tratamiento, sí, por fin le dieron el tratamiento. Y esto curó la hepatitis C, pero tardaron tanto que él quedó con cirrosis del hígado. Y últimamente ha tenido enfermedades relacionadas como el glaucoma y también tiene cataratas. Entonces, estamos presionando mucho para que le den tratamiento. Las autoridades de la prisión no quieren darle tratamiento, pero esta es parte de la lucha. Por otro lado, él tiene una apelación importante que ha tenido unos éxitos, pero es un proceso un poco largo. Y pues estamos también presionando por su libertad, porque realmente es lo justo y es lo importante para que yo pueda ver estas enfermedades que tienen. Y mientras tanto, él desde su celda él sigue luchando. Ha escrito 11 libros desde su celda en estos años que ha estado en prisión. Algunos de ustedes han escuchado por Prison Radio en inglés sus radio ensayos que hace cada semana los han leído algunos que hemos traducido al español y seguimos haciendo esto. Acabo de leer el más reciente que tengo que traducir es sobre este del incendio de la Amazona. Okay, Caro, y bueno, en esta relación de Mumia y Agosto Negro, sabemos que han habido como otros personajes que han estado como también pues presentes como Asata, Mijanda. No sé si nos quieras hablar como también de la participación de la mujer un poco en este en estas jornadas y también tal bueno más adelante qué colectividades se han unido a estas o se han solidarizado con esta causa un poquito. Sí, pues Asata Shakur y Nehanda Abiodun desde Cuba, donde han sido exiliados, hicieron mucho trabajo en promover toda la idea de Agosto Negro, invitando a los raperos conscientes a ir a Cuba y platicando con ellos sobre pues hacer algo en apoyo a los presos políticos del Movimiento de Liberación Negra, hacer toquines para difundir sus casos y juntar dinero, y muchos sí lo han hecho. Algunos de ustedes saben un poco de Asata Shakur, que ella era Pantera Negra, luego del Ejército de Liberación Negra. Pasó 6 años y medio en prisión y por fin fue liberada de la prisión. Entonces Nehanda Abiodun también tuvo historia de lucha en Estados Unidos. A ella le acusan, bueno, la acusaron de ser parte del grupo que ayudó a liberar a Asata. Entonces primero Asata Shakur ganó asilo en Cuba en 84 y unos años después Nehanda también, y hemos dedicado este mes de Agosto Negro a Nehanda Abiodun. Ella murió el pasado enero, el 30 de enero. Entonces ya vi que ustedes pusieron su imagen en el mural, algo que creo que es muy importante para seguir sabiendo más de quién era. Sí, pues sí estamos escuchando un poquito de lo que nos comenta Caro sobre el libro, sobre estas compañías también, que fue muy importante su participación en este movimiento de la liberación negra. Y pues bueno, quisiéramos saber si también tienes ahí otras presentaciones que van a estar, también se van a estar viendo documentales, algunas tocadas como nos comentabas. ¿Dónde más vas a estar para que la banda pues le caiga, mande, se solidarice y pues le caiga también al evento, ¿no? Y a saber un poco más sobre el movimiento de la liberación negra. Y igual si nos puedes comentar un poquito sobre qué banda ha estado como participando activamente en solidaridad con Free Mumia y con los amigos de Mumia y cómo la banda puede acercarse para seguir apoyando. Pues sí, hay mucha banda aquí en México que han apoyado a Mumia y a algunos presos políticos. Ustedes aquí en el Che durante años lo han apoyado. Y por ejemplo, este mes varios compañeros en diferentes espacios nos han invitado o nos han recibido para hacer proyecciones sobre presos políticos o expresos políticos, como por ejemplo Mutulu Shakur, que sigue siendo preso, la organización MOVE, que lo bueno de este año es 5 de los presos y presas de MOVE han salido de prisión después de 41 años. Y estamos presionando mucho para que Delbert Africa salga, tiene audiencia en septiembre. Entonces, hemos estado platicando de algunos de estos casos, por ejemplo, Sundiata Kolli, y Jalil Muntakim. Jalil también tiene audiencia en septiembre. Entonces, vamos a tener un evento mañana en el seminario permanente Afro-Indoamérica en la Torre 2 de las Humanidades. Sobre la será la presentación de un libro increíble realmente sobre la lucha de los derechos civiles y del poder negro en el sur de Estados Unidos a partir de los años 50 y hasta 79. Y no da la idea común sobre esta lucha en el sur, que la mayoría de nosotros tal vez pensamos en las grandes marchas de no violencia encabezada por Martin Luther King. Pero en este libro, el autor Akinyele Umoja habla de la resistencia armada, específicamente en el estado de Mississippi durante todos estos años. Y el libro es fascinante, es como leer una novela de acción, pero también todo está muy bien documentado. Y mañana vamos a estar dando más información sobre la historia de esta lucha tan importante. Entonces, el sábado tenemos un evento, un convite en el Café Zapata Libre, y va a ser, vamos a estar platicando sobre la actualización de algunos de los presos políticos del Movimiento de Liberación Negra y también presos y presas expresos aquí en México, que van a estar los compañeros de San Pedro Tranisco, va a estar Fernando Bárcenas, va a enviar un mensaje a Miguel Ángel Peralta, y vamos a tener un poco de música y poesía también. Filósofo va a estar haciendo un poco de rap, y Leona Uhuru ha estado traduciendo algunos de los poemas de Lyndon Kwesi Johnson. Ella va a dar una lectura de estos poemas. Entonces, estamos invitando a todos a estar ahí. En el café nos piden que empezamos en punto a las 4 de la tarde y que estaremos ahí de las 4 a las 6. Esto será nuestro acto para cerrar este mes. Okay. Y bueno, ¿algún contacto donde la banda pueda solidarizarse de alguna forma, seguir recibiendo información o poder contactarlos para poder, unirse a las actividades que tal vez pues durante todo el año se hagan o más adelante estén por venir? También decirles que abran los espacios para estas actividades, que son muy importantes también saber la situación de solamente de Mumia, sino de todos los compas que siguen estando presos y de los compañeros que afortunadamente pues han sido liberados, ¿no? Entonces hay también el contacto para que también sepan y pues los puedan mandar las invitaciones, sigan recibiendo información, y pues esta es la información que Caro nos está dando para que le caigan este fin de semana, el día de mañana y el día sábado. Recuerden que pues vamos a estar también cubriendo un poco de las actividades estos días. Y bueno, no sé, aquí claro que algo más tenemos que decir. Pues sí, nuestro blog es Amigos de Mumia MX en WordPress. Y en Facebook estamos Mumia Libre. También tenemos una página de Facebook, Amigos de Momia México. Una dirección es Amigos de Momia MX, gmail.com. Y otro para ver específico de para platicar conmigo sobre los presos más amplios y pedir un libro mío es espirales@riseup.net. Y déjenme ver qué más. Oh, y también si alguien no ha visto una copia de mi libro, aquí tenemos algunos en la Fancinoteca, aquí en el Che, también en la librería clandestina, o pueden pedir uno de mí directamente, o pueden bajar una copia o leer en línea una copia en subversiones, que subversiones hizo la publicación de esta versión del libro que yo he estado presentando en varios lugares. Muy bien, banda, pues ahí está la información. Ya saben que pues aquí vamos a seguir hablando también no solamente del movimiento de Liberación Negra, también vamos a estar en el próximo programa hablando de los presos políticos, que también van a estar algunos de ellos invitados en la actividad del fin de semana. Y pues no se olviden, seguimos aquí en la radio. ¿Algo más, compañera? Pues... ¿En otro micrófono? Nada, solamente agradecer la presencia a Carolina, agradecer pues las palabras que nos está compartiendo y seguirles recordando que pues hay distintas formas de apoyar a la liberación de Momia y la liberación de muchos compañeros de los de MUP y de mucha otra banda que ha estado siempre presente en estas jornadas de lucha y resistencia y de renovación por la liberación negra, que es el Agosto Negro. Esperemos que pues esta red de compas, de organizaciones, de colectividades se sigan uniendo y se sigan haciendo más fuertes y los espacios se sigan abriendo para que justamente se difunda pues todas estas situaciones tan nefastas que ellos viven en las prisiones día con día y que los sistemas penitenciarios los quieren hacer callar, pero que pues sabemos que desde muchos puntos de los lugares del mundo seguimos resistiendo y vamos a seguir apoyando estas causas. Nos despedimos de Caro y pues un gustazo Caro. Y para mí también, y muchas gracias de nuevo, y también quiero agregar que pues no solamente veo muy importante el mural, pero también que ustedes están pues difundiendo esta información sobre la radio. De hecho, si no fuera por los medios libres aquí en México, de diferentes tipos de radio, de ciertos sitios, no tendremos casi nada de difusión en apoyo a estos presos y presos políticos. Entonces es un aporte muy grande. Y muchas gracias de nuevo por invitarme. No, a ti Caro, y esperemos que pues toda la banda que nos escucha en cualquier parte del mundo pues pueda tener estos contactos que ya Caro nos ha compartido para que le den seguimiento a la situación y las cartas que también el compa Mumia ha estado ahí pues escribiendo y resistiendo también. Y pues bueno, esto es Frecuencia Callejera y para todo el mundo y la Ciudad de México, la ciudad monstruo Ocupache. Yo no defiendo propiedad alguna, que amigo con los míos y con la luna. Andar mugroso, cruzar un rabioso, andar sin respetar autoridad alguna. ayuda en la lucha por la justicia en Estados Unidos. Su trabajo en México ayuda a todos nosotros en la lucha por los derechos de humanos de tierra. Gracias, mis amigos. Soy Mumia Abu-Jamal, de Nación Incarcelada. ¿Qué tal, carnales? Seguimos aquí en Frecuencia Callejera. Pues ya empezamos, bueno, seguimos viendo un poquito de Gusto Negro, de George Jackson, de estos compas de Asheta Shakur. Ahora hablamos un poquito sobre Mumia Abu-Jamal. Y pues ahorita queremos hablarle de los nueve de MUB, o de los MUB, que pues son esta casa Ocupa que también fueron bombardeados. Claro, exactamente. Estábamos ahorita hablando fuera de los micrófonos. Esa anécdota también de la casa Ocupa, ¿no? Que tenían en aquel momento, que era un centro social, humanitario, ¿no? En el cual tenían formas de educación. Y ahora sí que entre la organización del movimiento dentro de la casa eran varias familias, ¿no? Sí, entonces, claro. Era su forma de resistir, de sobrevivir, pues. Sí, en los MUBs, pues, bueno, la verdad es que no me acuerdo así exactamente las siglas, pero habían pues muchas actividades humanitarias, se les daba de comer a toda la banda que pudiera caerle ahí, así pasar, es, gratis. Estos carnales tenían también la mayoría de ellos, pues afrodescendientes, afroamericanos, usaban dreadlocks, hermosos dreadlocks, que como forma de una resistencia también corporal y estética hacia los estereotipos establecidos de la belleza americana, de estas como esta persona güera, alta, delgada, de pelo corto, relamido, ya saben, y como justamente como contrarrestar este estereotipo totalmente racial y discriminatorio, y al usar las dregs y decir este es mi cuerpo, este es mi cabello, esta es mi cultura, ¿no? Esta es mi forma de ver la vida, la cosmovisión, y también entonces la mayoría hasta los niñitos, así hay muchos fotos, bueno, los pueden encontrar, en donde toda esta banda usaba el dreadlock como también forma de resistencia corporal. Y bueno, o sea, esta casa tenía actividades, como dice el TP, tenía actividades comunitarias de pintura, tenía también asociación de derechos civiles en contra de y penales en contra de mucha banda que pues estaba en prisión. Así es. Y pues a ellos el Rockefeller pues que los manda acá, ¿no? A bombardearlos. A bombardear. Mira, fíjate ahorita que estás comentando pues una cosa cruel, ¿no? Una situación de probable de verdad, porque de alguna manera pues sí, prácticamente, ¿no? Están los derechos, las leyes, sí, que se ha prohibido, y sin, ahora sí que valiéndoles, no solamente bombardearon la casa, ¿no? No afectó solamente a la gente que desgraciadamente, tristemente también, y con esa rabia, pues varios niños y niñas murieron en aquel momento. Niños, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, perros, gatos. Sí, hay también, ahorita me estaba acordando que también hacían radiobocina, entonces un ataque más a estos medios de liberados, que tratamos siempre de llevar la voz de lo que realmente pasa, de lo que realmente es la realidad y la situación social. Y ellos también pues no se callaban y alzaban su voz y tenían su radiobocina para estar anunciando y para eran llamados las así, actividades, ¿no? Los sin voz, ¿no? Ajá, los sin voz. De los sin voz. Ajá, ellos así se llamaban, los voz de los sin voz, que ahí sí, luego lo adoptó un carnal que tiene una rola que así se llama, ¿no? Pues hay varias rolitas precisamente que habla sobre el movimiento. A veces no estamos tan llenos a veces de ciertos grupos, de ciertos lugares, pero hay bastante buscándola ahí. O de las rolas, luego escuchamos rolas que tienen ciertas como características. Ah, no mames, esa rola, como les digo, esta, ¿no? La de Voz de los Diembos, se refiere a los nueve de MUB, ¿no? Que son la organización de la casa cultural y así. Y luego nada más así como que, sí está chida la rola, pero pues no, el contenido no lo no sé, se sienta uno a veces como analizarlo. Y está chido también que lo analicemos, porque a través también de esas rolas, como las que estamos escuchando ahorita, que estamos compartiendo con ustedes, pues la banda comparte esta rabia que ya tiene, esta, este hartazgo social, este hartazgo cultural que nos imponen. Y pues qué mejor que tengamos este tipo de medios y este tipo de radios que nos estén como alimentando otra visión, otra postura, claro, otra forma de pensamiento muy diferente a la que siempre nos están bombardeando, ¿no? Con su globalización. Y pues por eso es que les hacemos esta, esta invitación, invitación a que a topen todos, temas como esta de Agosto Negro, que conozcan como este tipo de temas de quién es Mumia Abu-Jamal, quién es Achata Shakur, quién es George Jackson, ¿no? O quiénes fueron, cómo es que se da este, cómo es que se dio este ataque de los 9 de MUB, por qué se apoya a Panteras Negras, ¿no? O sea, nosotros estamos dándole así como algo a grandes rasgos, vaya, ¿no? Pero pues hay un chingo de información de esto, ¿no? O sea, si se meten a los, este, a las fancinotecas de los diferentes, claro, centros, al Café Zapata, al Ocupache, que aquí en el mismo Ocupache tenemos. Sí, precisamente ahí también les habíamos comentado, ¿no? Este libro de la compañera Saldaña. Sí, de Carolina. Claro. Entonces, este, también es muy recomendable este libro, porque la verdad trae así varias historias. Y bueno, de una manera pues real hay fotos, ¿no? También ahí hay unas este entrevistas incluso de las sí, y también igual en la de Mumia. Amigos de Mumia hay este cartas que el carnal ha escrito. Precisamente también. Y no, planeta es que también muchos este programas de radio que él ha este de ahí desde el pasillo de la muerte, las galeras, el este ha sido él ha seguido con su forma de medio y destacamos a Mumia por justo su labor, ¿no? O sea, su activismo permanente que aunque sea a través de prisión como algunos carnales también aquí lo han hecho en México y que en los diferentes programas hablaremos de ellos como Bárcenas, como este Peralta, como ahí, Sotelo, ¿no? Como varia banda que ya afortunadamente ahorita están libres, pero todo lo que pasó para que pudieran lograrlo, ¿no? Para tener su libertad. Sí, entonces, pues esperemos que estos programitas les vayan ahí como recordando muchas cosas, que les motiven nuevamente como ir a nuevamente a su biblioteca más cercana y confidencial o a su fancinoteca o a sus medios más libres que puedan tener a echarse un buzo y seguir apoyando y seguir construyendo algo diferente. Claro, nosotros desde acá, desde lo Ocupa, hicimos el mural, también lo mencionamos, que le caigan, véanlo y pues cáiganle a estos lugares donde podemos hacer algo diferente desde nuestra autoorganización. Por ahí ya también están a salir los Sí, le vamos a escuchar los audios también. Ahí les hemos comentado que estuvieron invitados también, unos buenos compañeros pintores que también se solidarizan en varios espacios, nos hemos encontrado. Y pues, ¿te parece si vamos a las entrevistas? Sí, vamos a ver qué nos dicen los carnales que nos han compartido su trabajo. Frecuencia callejera. La voz es... Bueno, hey, ¿qué tal, banda? Estamos aquí desde el Ocupa Che Guevara, transmitiendo esta capsulita para poder entrevistar a unos carnales o unos compas que nos están acompañando en un mural colectivo que se está realizando aquí en afueras de lo Ocupa y que pues tiene todo un contexto sobre las jornadas de Agosto Negro que se está llevando en todo este mes, en las actividades en apoyo a todo este movimiento de liberación y negra en contra de la discriminación y de los presos políticos que durante tantos años han estado sufriendo en esas prisiones, como el caso de Mumia Abu-Jamal. Y pues bueno, referente a esto, pues se hicieron algunas actividades. Aquí en el Ocupa se hizo la actividad de, un pequeño muralito y pues varios carnales nos estuvieron apoyando con su trabajo autogestivo totalmente independiente. Y pues vamos a empezar la entrevista con cada uno de ellos para que ustedes vayan conociendo su trabajo, vayan viendo quiénes son y pues los vayan ubicando y tal vez pues puedan tener ahí una referencia y puedan trabajar más adelante con ellos. Estamos con el primer entrevistado y, pues bueno, ¿quién eres, carnal? Me llamo Zahir Rodríguez y soy del estado de Veracruz, aquí de visita en el Ocupaché, apoyando un poco a la banda con algunas pintas sobre liberación y racismo. Yo creo que es muy bueno. ¿A qué te dedicas? Pues realmente me dedico a lo que es el tatuaje, me dedico a pintar con pinceles, con técnicas creo que muy dispersas, pero me gusta lo que hago. Okay, ¿y qué es lo que ahorita estás haciendo? Pues un mural aquí en el Ocupaché y colaborando con algunos amigos y experimentando un poco y lo que son técnicas de pintura relacionadas con el tema que es la liberación y el racismo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues realmente tatuar. Pero pues yo creo que es un buen pasatiempo aventarse por ahí un mural o alguna pinta, ¿no? Pues no creo que no le haces nada daño a nadie con hacerlo, ¿no? Órale, qué chido, chido tu onda. Y bueno, aprovechando que andas en esta onda del artista y del pintor y todas estas expresiones tan hermosas que hay en la vida, ¿tú qué piensas, qué pensamiento te evoca el pensar este tema de la cárcel? Pues yo digo que es algo como muy feo, que nadie quisiera ni siquiera experimentarlo ni siquiera de broma, y pues yo creo que pues la justicia es dispersa en México, para empezar, pero no podría como concretar algo, porque sí es algo como muy difícil de explicar y tenemos poco tiempo, pero bueno. Okay, ¿y cuál es tu sentir referente a las personas que están en prisión? No sé si tú conozcas a alguien en prisión o tengas algún familiar, cualquier cosa, o simplemente la situación, ¿no? Es muy conocido de todas las personas, las condiciones que pasan y pues qué te evoca a ti esta situación. Pues yo creo que opinión sobre las prisiones en México o estar preso en México, pues como dicen en el barrio, pues si la debes, pues la pagas, ¿no? Pero cuando es injusticia, pues la misma palabra lo dice, injusticia. Entonces es algo como que debería de ser erradicado para empezar desde tu barrio, si tú quieres verlo así, para que haya, yo creo que, una mejor convivencia entre los seres humanos en ahora sí que literal. Realmente no. Es un poco difícil también de explicar, pero yo creo que casi los temas en cuanto a justicia son muy pocos, todo lo demás es injusticia. Entonces yo creo que eso es como algo que podría opinar, solo eso. Okay, bueno, pues agradecemos tu entrevista. Y pues quisieras dejar algún contacto con la banda para que conozca tu trabajo, sepa dónde buscarte o algún, no sé, algo que para que pues la banda tope, que es lo, o sea, ahora sí que como dices que eres tatuador y así. Pues yo creo que vengo muy enfocado hoy en lo que es el mural. No quisiera como difundir mi trabajo como tatuador, yo creo que ahí la gente irá conociendo más que nada mi trabajo, no mi persona. Entonces, pues si quisieran saber algo de mí, pues ven a visitar el Ocupaché y ahí en el mural, pues yo creo que expresamos quiénes somos. Bueno, pues te agradecemos su atención, compa, que tengas excelente día y siga la pinta. Bueno, igual un excelente día para todos y muchas gracias por la invitación. Chido. Desobediencia Radio. atrapados en el precio de una crisis eterna por tener esas cosas que no nos interesan. Protestar débilmente, reprimidos con fuerza, la vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Unos nos arrastramos y otros sueñan con ello. Unos se desesperan, otros se suicidan. Así es, carnales, seguimos aquí y pues estamos dando fin a nuestro primer programa. El programa, primer programita. Y a la banda que nos escucha. Pues esperemos que nos sigan escuchando en otros momentos, que sigan las transmisiones acá. Estamos contentos también de pues de estar también acá a este lado de los micrófonos, pues ofreciéndoles un poquito de la historia, de los movimientos sociales, de todo esto que pues nos acontece a todos. Y bueno, ¿quieres agregar algo? Sí, pues nada más recapitular lo que vimos y hablar un poquito sobre prisión, ¿no? Prisión. Entonces, como vieron, bueno, como escucharon, no vieron, escucharon, hablamos sobre Agosto Negro, que es como esta organización comunitaria que colectiva que apoya a todos estos movimientos y conmemora todas estas situaciones que se han dado a partir bueno, desde siempre, pero desde específicamente siempre, como de los 70s para acá, de los 50s y del movimiento de liberación, con Panteras Negras, vimos que es pues un... Hay un poquito de la biografía de Mumia Muhammad, también nos falta ahí mencionar un poco de su situación el día de hoy, tanto de alguna manera de salud, que eso también es muy importante. Ajá, también mencionamos un poco de la situación de Ashata y de Nejanda Abiundún, que están exiliadas en Cuba. Igual ya nos faltó platicar un poquito también de ellas. Sí. De también cómo estaban pues apoyando de alguna manera muy fuerte también en aquel momento. Sí, igual Panteras. Ya no mencionamos, pero pues también Malcolm X, pues ya también ya se la sabe, ¿no? Que es el pilar. Pues todo esto que se dio a partir de todos los grupos de hip hop que apoyaron, también pueden investigar, ahí hay buena información. Y pues específicamente todo esto que es a partir de este tema que es la afrodescendencia, los afroamericanos, la discriminación, el racismo, los estereotipos que se marcan a partir de todo esto y que nos conllevan a que nuestros carnales estén en prisión, claro, a que esas prisiones sigan siendo estos campos de concentración legítimos por el Estado, sí, en donde sus leyes, claro, bajo el uso de la violencia tienen... pues o creen ellos tener, ¿no?, un freno a los movimientos y a los pensamientos de autogestivos libertarios. Y libertarios. Entonces, pues como vemos, los carnales no paran, ¿no?, y no se callan, y ahí está Mumia y con la radio, y ahí está precisamente también los demás colectivos. También estuvo transmitiendo en algunas estaciones de radio también. Recordemos que pues también pues es periodista, así que pues también ahí tenemos cosas muy interesantes. Ahí busquen también algo de lo que pueden seguir viendo, ¿no? Y en el siguiente programa podemos seguir platicando un poquito de él. Sí, igual también les adelantamos que en los siguientes programas este mesecito vamos a hablar de presos políticos. Presas políticas. Vamos a tener ahí igual unas entrevistas, a ver si les conseguimos de la situación de algunos carnales como Sotelo, no, la situación de Peralta. Claro, también este, hay por ahí. Los compas de allá de Chiapas que decían, ¿no? Los compas de allá de Chiapas también que han estado en huelga de hambre y que ya llevan unos compañeros indígenas allá, luchadores sociales también. Y que pues están ahí resistiendo, ¿no? Otra forma, afortunadamente ahorita ya parece ser que ya están comiendo, ya están muy deteriorados su estado de salud. Y bueno, pero han ejercido otras formas pues de exigencia, de resistencia y pues siguen en la lucha. También hablaremos de ellos. Sí, recordemos que pues la prisión es algo pues bien culero, ¿no? Son estos disciplinamiento que ejerce el Estado para poder, según ellos, controlar y mitigar los movimientos sociales y las situaciones que ellos no pueden manejar. Simplemente recordemos cuánto droga, cuánto dinero no se mueve, ¿no? Yo tuve, en especial, mi carnal estuvo 7 años preso. Y pues situaciones horribles, el tener que pasar, que te revisen la comida, que las custodias te toqueteen por todos lados para poder entrar a ver a tu familiar, tener que pagar por todo, o sea, tener que pagar por sentarte, tener que pagar por ir al baño, tener que pagar por subir una escalera, o sea, es realmente... Realmente es nefasta, precisamente, y hablando de ello, pues... Y también a los presos, a los carnales que también están presos y que no son políticos, también pues les mandamos ahí un fraternal saludo, claro, ¿no? A sí, todos ellos que son hermanos, hermanos de condición social que nos escuchan en los reclus, en los penales. Claro, la banda que resiste también. Entonces, a todos ellos también, carnales, pues, la neta es que, pues, un fraternal saludo y claro, resistencia desde acá afuera, toda la banda. Les dedicamos estos también, programas también, que van a venir a todos toda ustedes. Guardan las cárceles, compañera. En Cananá. Carda Cananá. Acá, rifa y controla. Bueno, pues nos vamos, hermanos, casi ya estamos... Pues terminando, no sé, quieren, contando. Bueno, no, pues, va, sobre así, yo dije tiempo, que el control es de, dije, ¿qué pido ya? ¿Y estuvo? ¿La cabina de audio? Okay, entonces, pues, no sé, ¿no? Muchos de ustedes no sé, han conocido a alguien en prisión. Yo particularmente les hablaba como de esta, mi experiencia personal, que mi hermano estuvo en prisión y que... Pues todo lo que pasa a la jefa, ¿no? Y todas las situaciones. Entonces, más cuando son presos políticos, pues triple, ¿no? Porque aparte de que eres esta visión estereotipada, ¿no? De un delincuente, ¿no? Aparte, sí, su forma. Un riesgo para ellos, ¿no? Que estés en prisión es y su que... miedo, ¿no? Es un miedo de que los compas con estas visiones, estas ideologías, esta forma de lucha, una más digna, diría yo, pues están reprimidos, ¿no? Porque precisamente es el miedo, ¿no? Que nos tienen, que tienen a toda la banda, todos como ustedes. Como eso es lo que quieren, también, ¿no? Que tratan de ejercer, ¿no? Porque, pues, la neta, la banda creo que también se ha aferrado más, ¿no? En decir, cámara, güey, ¿no? Ustedes tienen, quieren callarme, pues, ni él, ¿no? O sea, recordemos Sotelo, ¿no? Creo que era el que tenía la biblioteca en donde estaba y pues al contrario, hasta nos da más rabia, ¿no? Y al contrario que esperen que nos vamos a callar en él, ¿no? Aquí estamos haciendo otros programitas y tratando de llevar la voz a otros lados y compartir nuestro pensar y también queremos que ustedes nos compartan su sentimiento a partir de este tema que son presos políticos que claro. O presos no políticos también y que si han tenido situaciones aquí, denuncias que quieran hacer, maltratos tal vez a sus familiares que han recibido en los penales, pues son así abiertas ahí, y bienvenidas para que puedan claro. Denunciar. Y también pues la invitación para si alguien también quiere mandar alguna carta, también hacérselas llegar a los compas que están presos, a un Mojamal también por ahí, creo que hay una forma también, hay un contacto por ahí de forma para poder mandar que le llegue esta carta. Sí. De saludos y de fuerza también, pues siempre es importante esa parte de los compañeros, ¿no? Que siga teniendo la fuerza, la solidaridad y el corazón para seguir estando en la lucha y seguir creyendo, ¿no? En nuestros compañeros, ¿no? Como dices, presos o no presos, siempre hay injusticias, ¿no? Dentro de las cárceles, no solamente la banda que es presa política, pues. Sí, y abajo los muros de las prisiones. Que ardan, compañera. Sí, carnal, la neta ya estuvo, ¿no? De tanta pinche represión. Claro. Pues esto fue Frecuencia Callejera, carnales. Nuestro primer programita, banda, y esperamos que sean muchos más. Estaremos ahí Ots. Programitas, ahí manden sus rolas, ya les estaremos dando los contactos para que nos puedan hablar. Y los invitamos al Ocupa Che a que vengan, a que asistan, a que le caigan a las actividades. Si ustedes también tienen alguna actividad, algún taller que quieran dar, está aquí al lado de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Es un espacio abierto, libre y autogestivo. Claramente. Por ahí creo que hay unos tallercitos que ya están confirmados. Por ahí hay uno de danza aérea. Va a haber también uno de teatro y también hay por ahí unos de música, así que pueden caerle. Sí, y también igual ahí están las paredes por si quieren venir a hacer murales, la bandita pintora, ya se la saben por acá, ahí el espacio, claro, ya saben cómo. Ahí para toda la banda de acá, también el comedor popular vegetariano, también para la banda que quiera venir a comer acá a la Ocupa Che, pues toda... El apoyo solidario, pues es también para seguir en esta resistencia. Y ahí están las redes como Ocupa Che, ahí que lo busquen. Ocupa o auditorioche.org. Pues bueno, compañera, pues nos vamos al siguiente programita. Sí, pues acá estuvo el Tepe. Tepe Yolot. Y Lechuga acá. Un fraternal saludo. Y un saludo también a Carol y a los compas de los murales que nos estuvieron ahí acompañando. Y sí, toda la banda que ahí estuvo apoyando ese día. Ajá. Y a la comidita que la banda pues también se realizó. Pues, bien chido. Se mucho. Sale, carnala, pues nos estamos viendo entonces. Nos vemos al siguiente. Esto fue Frecuencia Callejera. Siempre supe que un día mamá se alzaría violentamente y se liberaría de la opresión del hombre. Deja de parlotear. A riesgo de emitir juicio, estas mujeres son culpables y deben ser juzgadas dura y brutalmente. De otra forma, su conducta puede incitar a otras mujeres a una anarquía de proporciones bíblicas. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, libre, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que